Si bien las crónicas periodísticas hablaron de un show desparejo, esa noche García y Aznar rescataron momentos de Serú Girán y de su carrera solistas. Además tocaron Peluca Telefónica, el hit que habían compartido junto a Spinetta 4 años antes. ¿Dónde estamos, viejo? Thank you.

Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.